está el corazón de muchos gritando que no tarde más. El Mazo, el presidente. Efecto desde el laboratorio. De récord, DJ Calzada. Yo le bendigo. Y aunque esperar causa desespero, eres todo lo que quiero.